Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y muy contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit. Un cielo despejado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 59 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves máximas de 91, mínimas de 71 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad el día de mañana de un 20% de que caigan precipitaciones. El próximo viernes máximas de 93, mínimas de 69 con cielos muy soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 94, mínimas de 70, también con cielos soleados, muy soleados y despejados. Para el próximo domingo aumentan todavía más las temperaturas, máximas de 97, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer la próxima semana, si Dios quiere, las temperaturas empezarán a descender nuevamente, de 96 el próximo lunes al martes de la próxima semana van a descender a 89 y ahí se van a mantener bajo los 89, como 86, 88, 83. Entonces ya saben, entrando el mes de septiembre, a partir del día 3 de septiembre, 4 de septiembre, empiezan a descender las temperaturas. Ya vayan sacando su ropa, sus sudaderas, ¿no? No les vaya a caer así de sorpresa el clima ya más frío. Entonces, para que ustedes ya vayan abrigándose. qué rápido, ¿verdad? Pero bueno. Y con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

se encuentren en un lugar. Sentir que el amor que va por dentro es fuerte y de verdad. Se me clava aquí en la piel.

El meteoro podría aproximarse a fuerza de huracán conforme se acerque al territorio estadounidense. Se prevé que la tormenta pase por encima o cerca de la región occidental y central de Puerto Rico el día de hoy, por lo que las autoridades alertaron a la población de posibles deslaves, inundaciones y apagones. El presidente Donald Trump declaró una emergencia el día de ayer en la noche y ordenó la entrega de asistencia federal a las autoridades locales. Se sentirán vientos con fuerzas sostenidas de tormenta tropical en prácticamente toda la isla, dijo Roberto García, director del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos en San Juan, en una conferencia de prensa el día de ayer por la noche. Sin embargo, advirtió que el pronóstico podría cambiar durante la noche y añadió que tormentas como Dorian, sin un vórtice bien definido, suelen presentar cambios súbitos. En la madrugada del día de hoy, Dorian se encontraba a unos 390 kilómetros al sureste de Ponce, en Puerto Rico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que se fortaleció ligeramente y tiene vientos máximos sostenidos de 96 kilómetros por hora o 60 millas por hora y avanza en dirección noroeste a 13 millas por hora. Se prevé que arroje entre 10 y 15 centímetros de lluvia con precipitaciones aisladas y hasta 20 centímetros, fue lo que agregó. El cambio en el trayecto de la tormenta causó preocupación en muchos de los habitantes del territorio estadounidense, en donde aún hay alrededor de 30.000 viviendas con lonas azules en lugar de techos casi 2 años después del paso del huracán María, y en donde los 3.2 millones de pobladores dependen de una endeble red eléctrica que sigue siendo propensa a apagones después de ser destruida por la tormenta de categoría 4. Declaran persona desaparecida al alcalde de Nueva York, Jason Selvin. Un observador político especialmente sarcástico ha lanzado una nueva campaña para nuestro alcalde de Blasio, for resident, en vez de for president, criticando sus ausencias de la ciudad en su tambaleante campaña por las primarias demócratas 2020. No en vano lo llama además persona desaparecida en afiches que comenzó a colocar en postes de luz en el centro de la ciudad el día viernes. Fue visto por última vez avergonzándose a sí mismo en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur, dicen los carteles blanco y negro. Si lo ven, díganle que regrese inmediato a Nueva York y haga el trabajo para el cual fue elegido. El afiche tiene una foto del desaparecido con su edad, altura y peso, como es típico en estos casos, y le pide a cualquier persona con información sobre el paradero de este hombre que se comunique en el correo de blasioforresident@gmail.com. Selvin le dijo a New York Post que lanzó la campaña en un esfuerzo por convencer al alcalde de que se aleje de su candidatura a la Casa Blanca en el 2020. En medio de varias encuestas que lo muestran en 0%. Sugiere además que debe disculparse con los neoyorquinos en la televisión en vivo por la vergüenza que ha causado a la ciudad con su desastrosa campaña. Parece que este país está lleno de personas que no saben quién es Bill de Blasio o desearían no saber quién es Bill de Blasio, comentó Selvin. Una portavoz de la campaña de Blasio 2020 no respondió a la solicitud de los comentarios. Deportan a joven a pocos días de empezar sus estudios en la Universidad de Harvard. Los sueños profesionales de una joven fueron aplastados por agentes de inmigración la semana pasada. Ismail Ahawi, un palestino de 17 años que reside en Líbano, fue deportado 8 horas después de llegar al aeropuerto Logan de Boston el día viernes pasado. El joven se preparaba para ingresar al primer año en la Universidad de Harvard. De acuerdo con Harvard Crimson, Ahawi y otras personas con visa de estudiante fueron separados por agentes de inmigración al llegar a Estados Unidos. Todos salieron sin contratiempo, con excepción del joven palestino, quien fue interrogado por 8 horas antes de ser notificado de la revocatoria de su visa y deportación. El estudiante dijo que un agente tomó su teléfono y computador personal. Al cabo de 5 horas fue cuestionado por la actividad de sus amigos en redes sociales. Ella me llevó a una sala y comenzó a gritarme. Dijo que había encontrado amigos míos publicando puntos de vista políticos que se oponen a Estados Unidos, dijo a Howie. El adolescente explicó a la gente que no era responsable por las acciones de otros y que ella podía confirmar que él no tenía publicaciones de carácter político. Amedest, la organización que ayudó a conseguir una beca para Ahawi y la universidad, intentan resolver la situación antes del inicio de clases el 3 de septiembre. Por otra parte, denuncian al chef español José Andrés en Estados Unidos por no pagar salarios mínimos. El reconocido chef español José Andrés fue denunciado en una corte de Nueva York junto a la empresa con la que opera en Manhattan con los hermanos Adrià por supuestamente no pagar el salario estipulado por la ley en el popular espacio culinario mercado Little Spain en Manhattan. La reclamación a la que tuvo acceso F fue presentada por una de las trabajadoras del establecimiento, Tina Brownstein, que aduce que la compañía de José Andrés y los Adrià no le ha pagado las horas extra, como marca la ley del estado de Nueva York. Como ejemplo, el documento señala que la denunciante se le pagó $15.55 la hora por más de 2 horas extras que trabajó un día concreto en el mes de abril, mientras que la legislación estipula que cada hora extra se debe pagar a $17.50 la hora. José Andrés es conocido en el mundo por sus esfuerzos humanitarios. De hecho, en el 2018 fue nominado a un Nobel de la Paz, recuerda el texto de la denuncia. Desafortunadamente, Andrés ha invertido mayor esfuerzo en alimentar a gente alrededor del mundo que a sus propios empleados en mercado Little Spain, que sistemáticamente paga salarios por debajo del mínimo establecido, argumenta el documento presentado ante tribunales este lunes. Brownstein pide en la denuncia el pago de las horas extras que no ha recibido, un monto que no se especifica, además del coste de la presentación legal y otros daños. El abogado de la denunciante, Maimon Kirschenbaum, conocido por defender el derecho de los trabajadores en el sector de la hostelería, afirmó que los esfuerzos humanitarios deberían comenzar en casa. Nadie en Nueva York ni en ningún sitio debería trabajar por salarios por debajo del mínimo establecido. Por su parte, un portavoz del mercado Little Spain aseguró a EF que la empresa se toma muy en serio este tipo de acusaciones, ya que trabaja duro para proveer a sus empleados un ambiente de apoyo y seguro. Creemos firmemente que pagamos debidamente a todos nuestros empleados y defenderemos vigorosamente cualquier afirmación contraria, fue lo que agregaron. Deportado un joven porque sus amigos en redes sociales publicaron críticas contra Estados Unidos. Un joven estudiante de 17 años ha sido deportado en Boston, Massachusetts, después de que las autoridades migratorias encontraran supuestamente mensajes de contenido político negativo en sus redes sociales, pero no publicados por él, sino por sus amigos en Internet. Según la web informativa de Harvard Crimson, no se trata del único caso. Cada vez son más los extranjeros a los que no se les permite la entrada en Estados Unidos por este motivo, según la web informativa TechCrunch, es decir, no por lo que ellos publican, sino por lo que las personas a las que siguen en sus redes sociales publican. El Departamento de Estado requiere a los solicitantes de visado que, además de su correo electrónico, dirección y teléfono, suministren la información sobre sus perfiles en redes sociales. Además, a su llegada a suelo estadounidense, los oficiales fronterizos tienen derecho a revisar el teléfono y la computadora de los viajeros, aunque no está claro que legalmente pueden requerir las contraseñas para entrar en las redes sociales si estas son necesarias. Y la esposa de asesor acusa a representantes demócrata Ilhan Omar de bajarle el marido. La doctora Beth Jordan Minet afirmó que su esposo, el consultor político Tim Minet, la dejó por la representante Ilhan Omar. Los hechos fueron revelados en una demanda cuyos documentos tuvo acceso a New York Post, donde la doctora de 55 años afirmó que su expareja reconoció que en abril estaba teniendo una aventura con la demócrata nacida en Somalia. Se agrega que incluso Minet hizo una impactante declaración de amor para la congresista de Minnesota antes de abandonar su esposa. La expareja tiene un hijo de 13 años. Las partes se separaron físicamente alrededor del 7 de abril del 2019, cuando el acusado le dijo al demandante que estaba románticamente involucrado y enamorado de otra mujer, y Ilhan Omar, dicen los documentos judiciales. Beth le dijo a su esposo que todavía lo amaba y que estaba dispuesta a luchar por el matrimonio, incluso después de su admisión. Según los documentos judiciales, la pareja se casó en el 2012 y vivió 6 años en el mismo domicilio. Omar, de 37 años y madre de 3 hijos, le pagó a Tim Minet y a su organización E-Strip Group aproximadamente $230,000 a través de su campaña del 2018 para consultoría de recaudación de fondos, comunicaciones digitales, publicidad de internet y gastos de viaje. La congresista forma parte del squad del que el presidente Donald Trump ha criticado y es una de las demócratas vetadas por Israel. En información deportiva, en el Real Madrid, Gareth Bale entrenó por separado. ¿Estará lesionado? Esa es la pregunta. Gareth Bale habría entrenado por separado este martes con el Real Madrid. Sin embargo, el galés no correría peligro para el duelo del fin de semana que jugará el equipo blanco ante el Villarreal como visitante. El diario AS asegura que Bale no estuvo con el grupo en la práctica que se realizó en la ciudad deportiva de Valdebebas y señala que el futbolista estuvo en una sesión intensiva e individual que incluyó cinta, pesas, flexibilización y carrera continua. La publicación menciona que en el club no preocupa el estado físico del galés, quien ha sufrido 18 lesiones desde que llegó al conjunto merengue, y que Bale no debería tener problema para jugar este domingo contra el Villarreal. Real Madrid publicó un video del entrenamiento y en ninguna de las imágenes aparece el expreso de Cardiff, que ha pasado de no contar para Zidane a indiscutible en las 2 primeras jornadas de la liga. Y en la Liga MX, Chiva extrañará a la Chofis López. Javier Chofis López se lesionó la rodilla en la derrota contra Necaxa y se esperan varias semanas de baja. Un día después y realizados los análisis correspondientes, el equipo rojiblanco comunicó que Eduardo presenta un esguince en el fascículo superficial del ligamento colateral medial izquierdo, el cual afectó mayormente la zona del tercio proximal, por lo que deberá cumplir con un proceso de rehabilitación y readaptación al esfuerzo que podría llevar de 2 a 4 semanas, dependiendo de su progreso. Además, el equipo informó que Michael Pérez también se perderá entre 2 a 4 semanas por una lesión en el músculo semiembranoso del muslo izquierdo. López parecía recuperar su nivel de promesa en los primeros partidos del torneo, pero no pudo hacer mucho para evitar que su equipo se sumergiera en 2 derrotas consecutivas luego de 6 jornadas de la apertura 2019, donde el Guadalajara tendrá su semana de descanso para esta 7ª fecha. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y se trata de Google Maps, que lanza más opciones para cada tramo de tu camino. Si tu camino al trabajo o a la escuela involucra largas caminatas, transbordos o viajes en bicicleta, pues te tenemos buenas noticias, porque a partir del martes 27 de agosto, o sea, hace el día de ayer, Google Maps ofrece más opciones de transporte para que planees mejor tus viajes y llegues a tu destino más rápido. Esa nueva función, dice Google, incluye las opciones de viajes compartidos en apps como Uber y Lyft, así como opciones de transporte público o para quienes prefieren utilizar su bicicleta. Para acceder a las nuevas funciones, únicamente tienes que poner la dirección de tu destino, dar clic en direcciones y automáticamente verás las rutas que incluyen las opciones de viajes compartidos y los viajes combinados para bicicletas y transporte público. Si eliges un viaje compartido, Google Maps incluirá también el costo, el tiempo aproximado de espera, el tráfico en tu camino y la próxima salida de tu autobús o tren. Si prefieres viajar en bicicleta, Google Maps te mostrará las ciclovías que hay en tu camino, así como las opciones de transporte público que son disponibles para aquellos tramos en los que no puedes utilizar la bici. Y bueno, esta información está acompañada por tiempo aproximado de llegada a tu destino y el costo de viaje. Y esta nueva función llegará paulatinamente a dispositivos Android y iOS en 30 países alrededor del mundo, y con el tiempo se irán añadiendo otros a la lista. Está muy bueno, ¿verdad? Toda esta información que ahora Google tiene, Google Maps, sobre todo cuando exactamente son las horas pico, ¿no? La hora en que hay mucho tráfico y tú tienes tal vez alguna cita muy importante y dices, ¿cansaré llegar a tiempo o no? Siempre llegamos a tiempo, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque siempre estamos a tiempo, estamos en el momento correcto, pero la verdad es que pues Google Maps te va a facilitar pues todavía más esta cuestión, ¿no? La otra información que te tengo también es de tecnología, y también se trata de una aplicación muy utilizada que es para ver películas, y me estoy refiriendo a Netflix, que hace más fácil ahora encontrar nuevos programas o películas, ya con tantas aplicaciones que hoy en día vemos en nuestras televisiones, que Netflix, que Hulu, que Amazon Prime, que Pluto, que por cierto les recomiendo Pluto, para aquellos que no quieren pagar o ya están pagando por Netflix o por Amazon, Pluto es una aplicación que la puedes instalar en tu televisión inteligente, o si tienes el Fire Stick o el Google Chrome, a través de ellos los puedes instalar. Es totalmente gratis, es un servicio de streaming que lo único que necesitas es el internet y listo, vas a poder ver varios canales completamente gratis, películas que son buenas y que sobre todo pues es gratis y que puedes ver ahí de todo un poco. Y bueno, regresando a esta información, Netflix ha hecho más fácil filtrar su enorme catálogo de películas y programas de televisión para encontrar las novedades. Tres nuevas etiquetas se suman a la aplicación para tu televisor inteligente: Brand New, Nuevo, Coming This Week, también que llega esta semana, y Coming, disculpen aquí, estaba un preview aquí. Entonces, esta es la tecnología, ¿no? Estas nuevas categorías están diseñadas para facilitar la navegación entre la oferta recientemente agregada a la plataforma. Coming Next Week, que llega la semana entrante, que llega esta semana, y el Brand New, ¿no? Normalmente estás forzado a buscar mediante géneros, por ejemplo, comedia, quiero una película de comedia, quiero una película de drama, quiero una película de suspense, etcétera, etcétera, ¿no? Con la esperanza de que tú puedas encontrar una novedad. De hecho, la verdad es que yo soy muy mala para buscar las películas. Yo pongo, tengo ganas de ver una cómica y pongo ahí una lista y estoy tas, eligiendo, y mi esposo en un ratito, o sea, va, abre y elige y ya. O sea, él se desespera porque yo estoy aplastándolo y me puedo llevar una hora ahí, y a lo último lo que elijo fue la peor que elegí. Entonces yo creo que va a ser muy bueno para mí esta nueva actualización. Si encuentras una película o programa que quieres ver que no estará disponible en el servicio de streaming sino hasta la semana entrante, podrás generar un recordatorio para que el app te notifique cuando esté oficialmente disponible el contenido. Y bueno, la manera de utilizar las nuevas funciones de Netflix, lo que vas a hacer es abrir Netflix en tu televisor. Haz clic en la pestaña Latest, las últimas en español. Desplázate por las nuevas categorías de Netflix, que va a decir ahí Brand New, Nuevo, que va a decir Coming This Week, esta semana, que viene esta semana, y Coming Next Week es próxima semana. Cualquier contenido en Brand New lo puedes ver de inmediato, o sea que ya está

hay cero sufrimiento, y aquí en este otro, pues vas con todo lo que ya conocemos de sobra. ¿Qué es lo que conocemos de sobra? Conocemos el dolor, conocemos el miedo, conocemos la tristeza, conocemos la decepción, la depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y es obvio de que si ya tienes esos dos caminos y ya sabes que en el otro hay cero sufrimiento porque únicamente está la paz, la dicha, la luz, pues tomaríamos ese, ¿no? Entonces por eso nos dice que es muy claro hoy el mensaje. Una vez que llegas a la bifurcación, ya no sigues adelante sin ver esas dos opciones que tenemos en nuestra vida. Es curioso, pero aún así, sabiendo nosotros que ya estamos en esta bifurcación desde hace mucho tiempo, pues seguimos a veces yéndonos al otro camino. Ya no seguimos adelante, nos vamos tal vez al otro camino cuando nos enojamos, pero somos conscientes de que es nuestra decisión estar enojados, o estar con ira, o con miedo, o con estrés, ¿no? Y aún así sabemos, ahí está el otro camino, podemos salirnos de ese e irnos a este otro. Entonces, el objetivo realmente es que ya no vayamos al otro, al otro sendero, y que nos quedemos en este, y que en este camino de luz vayamos alumbrando a todo nuestro entorno, vayamos dando el mensaje de luz, el mensaje de amor. No necesariamente tenemos que ir a decirles con nuestras palabras, ¿no? El solo hecho de que ya no te tomes las cosas como te las tomabas antes, personales. El solo hecho de que ya no eches culpa, ya no des culpa, ya no hagas juicios. Ya ahí ya estás alumbrando a tu entorno. ¿Por qué? Porque ya no vamos inconscientes por la vida. Tal vez estamos inconscientes, pero conscientes de esa inconsciencia. Estamos enojados y ok, estoy consciente de que yo decido enojarme por la razón que yo quiera, pero es mi decisión. Entonces, soy consciente de esa inconsciencia, a eso me refiero. Entonces, si llega un momento ya en nuestra vida en el que únicamente vamos caminando dichosos, en paz, con luz, y no hay nada que nos perturbe de nuestro entorno, no hay nada que nos quite esa paz, entonces ya habremos pues aprendido todo lo que nos ha dicho el libro. No es necesidad, no es necesario que sigamos sufriendo, no es necesario que sigamos sintiendo miedo. No es necesario que nos estemos preocupando constantemente. No es necesario que traigamos el pasado al presente, porque no nos sirve de nada. Lo único para lo que nos sirve es para perdernos de este instante presente. Nuestra mente está llena de pensamientos. Si ustedes se quedan callados, se quedan quietos, no va a tomar ni un minuto en que ya te venga un pensamiento. Y no va a tomar ni otro minuto en el que ya haya cambiado tal vez a tres historias en tu mente. Entonces, para mantenernos despiertos, como también decía el libro del Poder de la Hora, ¿no? Hay que mantenernos despiertos. Si estamos atentos al pensamiento que va a surgir de nuestra mente y estamos esperando a ver cuál es el pensamiento que viene ahora, va a tardar en aparecer. Entonces es una forma de estar esperando a ese invitado que es pues nuestros pensamientos, ¿no? Entonces si estamos así alertas a nuestros pensamientos, va a llegar un momento en que los pensamientos van a desaparecer. Pero si estamos inconscientes, si estamos dormidos, pues van a venir miles de pensamientos. Inclusive tal vez ahorita que yo les estoy hablando, tal vez ya les vienen otro tipo de pensamientos. Tal vez ya se están preocupando por lo que tienen que hacer, o están planeando lo que tienen que hacer en un par de horas, o mañana, o en sus vacaciones, o están pensando en lo que hicieron ayer, ¿no? Así es la mente. Entonces, El objetivo del día de hoy es estar despiertos, estar alertas a esos pensamientos y así como un juego, ¿no? A ver qué viene ahora, a ver, y hasta que se vayan desapareciendo y estemos más conscientes y presentes de este instante. Y de esta manera podamos tomar de esta bifurcación el sendero que nos conduce realmente a la luz. La paz no es el último objetivo, porque la paz ya te pertenece desde tu existencia. Desde tu existencia humana y antes de tu existencia humana, la paz ya está, porque nos pertenece a todos, al igual a luz. Lo único que estamos haciendo es reconocer esa paz y esa luz. Recuerda que no necesitas de más tiempo para poder alcanzarla. No necesitas leerte este libro por varios años. Si tú ya despiertas en este momento, mantente ahí, despierto en esa luz. No permitas que la oscuridad te llame más la atención. Hay gente que ciertas situaciones los despiertan, los vuelven totalmente conscientes, sin necesidad de ir a terapias o leer este libro o cualquier otro. Y no estoy diciendo que no lo lean, pero estoy diciendo que realmente uno puede despertar, como decía también en el libro de Un Curso de Milagros, ¿no? Cuando le preguntan a un iluminado cómo alcanzó la iluminación. Y le dice, pues un día de repente me fui caminando y estaba observando, por ejemplo, era, no sé si era una carnicería o algo en ese entonces, ¿no? No era una carnicería, pero al estar viendo nada más las carnes ya se iluminó. Entonces así como que, ¿cómo pasó eso? Entonces cuando comprende uno que la iluminación te llega en cualquier momento y en cualquier situación, es ahí cuando ya uno no pregunta, dice, es cierto, la iluminación te puede suceder en cualquier momento. Es cierto que el libro Un Curso de Milagros es con ese objetivo, para que despertemos, para que estemos presentes y para que ya dejemos atrás todo lo que no nos ha ayudado en todo este tiempo y para que disfrutemos de nuestra vida, para que iluminemos nuestra existencia y iluminemos a todo nuestro entorno. Entonces, es una bonita oportunidad cada instante de estar despiertos o iluminados. Tal vez dices, no, me falta mucho para ser un Buda o para ser un Gandhi o para ser una Madre Teresa de Calcuta. Mientras pues sigamos pensando así, pues así vamos a seguir actuando, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos el tema, la bifurcación del camino, y ahora nos vamos a ir a la lección 216, que nos dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Esa es la lección para que la pongamos en práctica el día de hoy. No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro. Mas si perdono, se me dará la salvación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, ya no les quiero decir, pero ya me he limitado a decirles, siempre coincide, ¿no? Pero estos últimos días les vuelvo a decir, siempre coincide. Está muy claro, ¿no? Todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro, mas si perdono, se me dará la salvación. Es aquí la bifurcación. Tú decides perdonar o estar realmente en paz y aceptar la luz que me va a dar la salvación, o seguir el otro sendero de esta bifurcación en el que ataco, en el que hago juicios, en el que sufro, en el que me preocupo, en el que me, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Entonces, no es a la otra persona, no es a alguien más que le estás negando tu perdón, o a alguien más al quien estás dando, pues, ¿cómo le dicen? Cuando no quieres, pues, hablarle a alguien, dices, lo estoy castigando. No le estás dando el castigo a nadie más, más que a ti. ¿Por qué te estás dando ese castigo de estar en la salvación? Entonces, es muy bonito estar en paz, sentir tu paz, sentir tu luz, sentir la conexión con todos, el amor con todos. Es muy bonito siempre pues sentir que realmente todos formamos parte de esta unicidad. Todos formamos parte de Dios, todos somos hijos de Dios. Y por ende, debemos actuar de esa manera. Si seguimos crucificando a alguien, pues lamento decirles que no lo están crucificando, no lo están castigando, lo están crucificando ustedes. Y es como decir, quiero dar un paso hacia adelante, pero me estoy atando a una cuerda y estoy poniendo unas anclas hacia atrás, en las que me estoy jalando hacia atrás y no me dejo avanzar. Esa es la crucificación que nosotros hacemos constantemente cuando seguimos haciendo juicios y separaciones, cuando seguimos escuchando al ego, cuando tenemos la oportunidad de amarnos los unos a los otros y no lo hacemos por decisión propia, y es por decisión siempre. Siempre es nuestra decisión, por más de que digamos, no, es que esa persona... por más de que yo quiero entablar una bonita relación o quiero demostrarle mi amor, siempre me maltrata o me dice cosas, es nuestra decisión, no es la de los demás. Entonces, no importa lo que suceda en tu entorno, y en tu entorno están todas las personas y están todas las situaciones que estás experimentando. Entonces, si tu decisión es estar en paz, todo lo que está a tu alrededor no va a afectar esa decisión que tú has tomado. Entonces, el día de hoy se nos recuerda que no puede ser sino a nosotros mismos a quien crucificamos. O si queremos seguir ahí en la cruz, si queremos seguir sufriendo, pues es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil escuchar el ego, pero todavía es más fácil abrirnos al amor, abrirnos a la luz, sentir nuestra paz y sentir pues el amor de Dios. Entonces, está claro, imagínense la bifurcación durante el día, recuerden hacia dónde se están yendo, qué camino están tomando, no dejen que nada ni nadie les perturbe o les cambie su sendero o les atraiga más el otro camino, ¿no? De decir, ok, me están dando la oportunidad de quejarme, me están dando la oportunidad de gritar, me están dando la oportunidad de molestarme, de estresarme, etcétera, etcétera. Pero no voy a tomar ese camino, ese sendero. No voy a ir a sufrir cuando se me está dando acá la salvación. Entonces, hay que estar despiertos el día de hoy, ¿ok? Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 56 minutos, y ya les tengo el consejito de salud. Voy a continuar con jugos adelgazantes, jugos naturales, para que tengan varias opciones ustedes para que puedan realizarlos y aumentar sus defensas, mejorar su metabolismo, su digestión, etcétera, etcétera. Y bueno, una aclaración en el tema, dije que el libro acerca de la iluminación, la persona que se iluminó, viendo las carnes, no era en el libro de Un Curso de Milagros, era en el libro del Poder de la Hora. No sé por qué me confundí, pero bueno, ahí está la corrección, ¿ok? Yo siempre les recomiendo el libro del Poder de la Hora. Está muy, muy sencillo de comprender, todavía más sencillo que el libro de Un Curso de Milagros. En combinación, pues son ideales para que nos ayuden a estar despiertos, a mantenernos despiertos, ¿okay? Bueno, ya regresando a la recetita de salud, les voy a dar los ingredientes para este jugo adelgazante, que está muy sencillo y está delicioso este juguito. Necesitan una taza con papaya en trozos, hay que quitarle la cáscara y las semillas. También necesitan una taza de jugo de naranja y una zanahoria chica en trozos. La pueden rallar con el rallador de queso o raspador de queso, como ustedes le llamen, para que sea muchísimo más fácil triturarla en la licuadora. Vas a poner todos estos ingredientes en la licuadora y lo vas a batir por unos segundos. Si se desea, se puede añadir un poco de agua para hacerlo menos espeso. Y se recomienda que tomes este vasito por la mañana 3 veces a la semana. Yo se lo recomiendo en ayunas, siempre cualquier juguito tómenlo en ayunas, después ya comen su desayuno y van a ver que les hace efecto casi instantáneo. Y bueno, este jugo adelgazante brinda sensación de saciedad, o sea que no se le están antojando pues cosas que no deberían de comer. Y aparte de que les ayuda a, bueno, a tener esa sensación de saciedad, también es depurativo. Y es ideal para incluirlo en regímenes de adelgazamiento. Entonces ya sabes, estás haciendo ejercicio, estás mejorando tu alimentación y pues estás haciendo jugos, tenlo por seguro que los resultados se van a ver muy rápido. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Aprenderás. ¿Aprenderemos? Bueno, vamos con la reflexión. Aprenderás. Con el tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a alguien. Aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no significa seguridad. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Y aprenderás a construir todos tus caminos sobre el presente, sabiendo que el terreno de mañana es incierto para los proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Con el tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado y aceptarás que incluso las buenas personas pueden herirte alguna vez y que solo necesitas perdonarlas. Aprenderás que compartir puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que se tarda años en construir la confianza y apenas unos segundos en destruirla. Y que tú también puedes hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de la vida. Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias. Y que no importa qué es lo que tienes, sino a quién tienes en la vida, y que los buenos amigos son la familia que nos permitimos elegir.